hemos señalado cinco compromisos: la figura del defensor del emprendimiento y del reemprendimiento, que nos parece vital, los temas de innovación, los temas de acceso al crédito, los temas de costo energético, también los temas del desarrollo social en base a una institucionalidad del país que hemos reiterado insistentemente, que es tener un sistema de diálogo social en Chile que no tenemos.